¿cuál es la situación que presenta su vivienda con respecto al agua? Que no entra el agua a mi casa. No, pero eso hace muchos años. ¿Qué tiempo? A ver, dígame más o no, menos. No, hace más de 20 años que adentro de la casa mía no entra agua. ¿Por qué? Porque se han podrido las tuberías de adentro de la casa, ¿no? Y hubo que sacar la manguera para afuera para poder coger agua. ¿Esa situación usted la ha planteado en diferentes lugares? ¿Ha ido a la dirección de hidrología? No. ¿Y en las rendiciones de cuentas, delegado, se ha visto este problema? ¿Para qué? Si ellos lo saben, ellos están aquí mismo, ellos viven ahí mismo y ellos también lo han afectado. ¿Y usted conoce que hay otras viviendas que están afectadas a sí mismo como usted? Yo pienso que sí.